larga distancia, solo quiero oír tu voz. Al otro lado del océano, mi amor, hay medio mundo de distancia entre los dos. ¿Por qué te has escapado? Dímelo. ¿Por qué tomaste una mañana aquel avión? ¿Por qué te fuiste a otro país? Contéstame, larga distancia, corazón a corazón, no puedo renunciar a ti. Haz lo que quieras, pero vuelve, mi vida vuelve. ¿Qué voy a hacer sin ti? Vuelve, por favor, vuelve. No quiero perderte así. Volveremos a encontrarnos como siempre hemos querido, como dos enloquecidos otra vez. Solo quiero oír tu voz. Al otro lado del teléfono, mi amor, te estoy llamando a mil kilómetros de aquí. No puedo renunciar a ti. Haz lo que quieras.